verás algún operativo, una patota, que fue, agredió, incluso asesinó a nuestro compañero, y nosotros fuimos a un juicio y se demostró en los tribunales que fue un armado criminal, no fue un hecho fortuito de un loco suelto que fue armado en una manifestación. Todos los recursos que presentó la defensa de Pedraza fueron rechazados, y por lo tanto ayer la Corte, que es la última instancia que tiene la justicia argentina, confirmó la condena. Entonces eso nos parece lo siguiente. Es claro que a partir de la confirmación no hay ningún sentido para que Pedraza tenga un beneficio de la prisión domiciliaria, que aparte del caso de Pedraza no se cumple una casa precaria de cualquier trabajador, sino en un piso en Palermo Chico valuado en $1,000,000. Es decir, que cuenta con pileta y con todos los lujos que uno supone una propiedad de ese valor. Y no solamente Pedraza, sino que pasado ya 6 años de asesinato de nuestro compañero, hay comisarios de la Policía Federal que recibieron condenas por homicidio y que nunca fueron presos.